Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, gente de todo el mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, América. Dios te bendiga. Esto es Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Dios bendiga, América. Dios te bendiga, Juan. Y al hermano Ruiz, que lo veo por ahí. Dios le bendiga. Dios bendiga a ustedes que nos escuchan en la ciudad de Houston. Aquí estamos contentos, como siempre. Queremos saludar a todas las gentes que nos escuchan en el mundo a través de las diversas radioemisoras. Recuerden, nuestra emisora base 1050 AM Radio Luz, en cadena con Radio Aleluya, 1460 Freeport, 88.1 FM Pasadena. Damos la bienvenida a todas las Américas que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, para todo el mundo, frecuencia 17775 MHz. Banda internacional de 16 metros, Winnipeg, Manitoba, Ontario, Ottawa, Canadá. Estamos llegando a los 50 estados de Estados Unidos de América. Llegando a ustedes a todo México, Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Localmente en México, Poza Rica, Veracruz, Impacto Radio. Estamos llegando a Choluteca, Honduras, 94.3 FM. Estamos en Usulután, El Salvador, Radio Jerusalén. Y estamos en Anca, Chimbote y Piura, Perú, Santiago de Chile, FM Vida, Radio Luz de Argentina, Ebenezer y Sol de Justicia, La Pampa, Santa Rosa, San Luis, Paraná, Entre Ríos, Argentina. Dios les bendiga. Con ustedes, www.dialogopastoral.com, nuestra página de internet. Y aquí estamos. Cuando menos pensé, el ácido lo ha dicho, dice. Velad, velad, hay que estar velando, sí señor, con la lumbrera en la mano y la palabra siendo guiado en ella. Bueno, esto es lo que este canto significa, que hay que estar vigilante. Porque es cierto que Jesucristo en cualquier momento llega. Hermano mío, estamos mirando los acontecimientos del mundo, las cosas no pintan bonitas. Pero qué bueno que el Señor ya nos había advertido. Antes de entrar en la enseñanza, quiero recordarles a ustedes que todas las tardes, usted puede mirarnos de 5 a 6 de la tarde en el canal 21. Los sábados de 11:30 a 12 del día en el canal 22, cadena de Star, y canal 20 en el cable. Y también, si usted no tiene una iglesia donde asistir, yo le invito a Centro Evangélico Cristiano, que es nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 de la calle Telefón, aquí en la ciudad de Houston. Estamos detrás del aeropuerto Hobby y nuestros servicios son los días viernes 7:30 de la tarde, sábado 7:30 de la tarde, domingos 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Bueno, tengo ya mi Biblia en la mano y cuando yo tengo mi Biblia en la mano, usted tiene que agarrarse la garganta porque esta es espada de dos filos y puede ser que vuele cabeza hoy porque esta espada que tengo en la mano está súper afilada. Estoy armado y peligroso. ¿Ha oído usted esa expresión cuando alguien se anda por ahí que dice, si lo mira en la calle no se le acerque? Porque está armado y es peligroso. Pues así soy yo. Armado y peligroso. Así que cuidado. Porque hoy vengo pichando la bola a 100 millas por hora recta por el medio del home y nadie la mira. Vaya buscando su Biblia si la tiene por ahí y vamos a ver de qué estamos hablando nosotros. Dice, bueno, ¿de qué está hablando este hombre hoy? Habla raro hoy. No, estoy hablando, voy a hablar palabra de Dios. Hemos estado mirando todo lo que tiene que ver con la relación con Dios. Hemos dicho que no se puede tener relación con Dios Padre a menos que se tenga relación con el Hijo. Hemos dicho que para tener relación con el Hijo hay que permanecer en esa relación en obediencia. Hemos dicho nosotros que para permanecer en obediencia tenemos que apartarnos del mundo. Bueno, y todas estas cositas hemos estado hablando en el día de ayer, antes de ayer. Habíamos quedado primero de Juan, capítulo 1, versículo 15, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Yo hablé ayer y yo les decía que el problema no es el mundo y las cosas materiales. Yo les explicaba lo que la palabra mundo significa. Es la esfera de influencia que el diablo utiliza con respecto a nuestra relación con las cosas materiales. Yo les decía que la palabra mundo se le aplica al planeta Tierra y no se está refiriendo aquí al planeta Tierra realmente. Yo le decía que la palabra mundo se le aplica a los pueblos, a la gente. Cuando decimos todo el mundo, estamos hablando de personas. Tampoco esta es la interpretación. Yo le decía que la palabra mundo viene del griego cosmos y se ha traducido como la influencia satánica. Yo decía que cosas materiales que están en el mundo no son ni buenas ni malas, dependiendo del uso. Si el uso es para la gloria de Dios y para la obediencia de Dios, las cosas que están en el mundo se tornan en cosas que no hacen daño. Por otro lado, si la influencia satánica a esas acciones, a esas cosas, nosotros las practicamos siendo influenciado por el diablo, pues realmente se torna en un arma pecaminosa y problemática para nosotros. De eso hemos estado hablando en este tiempo. Entonces, vamos nosotros a seguir mirando esto. Yo quiero que usted note aquí en el versículo 15, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice: no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahora vamos a ver el versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Lo primero que nosotros miramos aquí es que aquí se nos habla y se nos describe de algo que se llama los deseos de la carne. La palabra deseo aquí es lo que nosotros hemos interpretado como lujuria, lujuria de la carne. Una lujuria es un deseo desenfrenado que alguien tiene por algo. Y en este caso, algunas de las cosas mundanas que la gente desee en una forma lujuriosa, en una forma incontrolable, y ese deseo no le dé gloria y honra al Señor, pues se convierte en algo que es pecaminoso. Y aquí se nos habla de los deseos de la carne. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, el tema de Gálatas, capítulo 5, donde se nos habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, allí se establece bien claro cuáles son los deseos de la carne, la lujuria de la carne. Allí se nos habla a nosotros de borrachera, orgía, pleitos, ira, contienda, pasiones desenfrenadas y una serie de elementos que vemos nosotros que en el cosmos satánico, en la esfera satánica, se estimulan en nosotros. Santiago le llama a esto concupiscencia. Se estimula esto en nosotros. Y ese deseo llega un momento que arropa todo nuestro intelecto, nuestra mente, nuestra forma de obrar. Copa completamente y hace que nosotros, pues en una forma decidida, comencemos a responder con acciones específicas hacia esto. Y esto prácticamente hace división entre nosotros y la comunión que podamos tener con Jesucristo. Y por supuesto, división entre nosotros y la comunión que podamos tener con el Padre. Ahora bien, nosotros miramos que aquí se habla los deseos de la carne. Por ejemplo, deseo de la carne, para hablar con un poquito de propiedad, puede ser deseos que están ligados con la conducta sensual o sexual. Yo hablé en el día de ayer que hay cosas que Dios ha creado con un propósito, y yo decía que cuando alguien practica alguna de estas cosas fuera del propósito con el cual es dada, pues sencillamente se corre el peligro de pecar. Y una de las cosas, hemos hablado del sexo, por ejemplo, que en el campo de la Biblia, en Génesis, fue establecido para la multiplicación, para el compañerismo, para ser compartido en la relación de la pareja. Ahora bien, cuando alguien se dedica a una práctica de intimidad en este tipo de relación, fuera del contexto de Dios, como un hedonismo, hoy, en el día de hoy tenemos nosotros lo que se ha llamado una sociedad hedonista. La palabra hedonismo del griego significa placer, una sociedad dedicada al placer. Es más, incluso si usted estudia en el libro de los Hechos, vemos nosotros que Pablo habla de dos grupos que se encontró, los estoicos y los epicúreos. Incluso cuando yo estudié filosofía, a mí me tocó estudiar varios de estos grupos en la filosofía, de pensamiento filosófico. Y la Biblia menciona estos dos, que son famosos. Los estoicos, por ejemplo, eran más disciplinados con respecto a la vivencia. Vivían en una forma donde estaban dispuestos a sufrir, a abstenerse de ciertas cosas. Los epicúreos, en el campo de la filosofía, en el pensamiento filosófico griego, y vuelvo y les digo, lo estoy mencionando porque lo menciona la Biblia, los dos grupos en el libro de los Hechos, cuando Pablo visitó el Areópago allá en Atenas. Los epicúreos decían, todo lo que te dé placer, si te sirve para placer, hazlo. Y a mí me luce que en el día de hoy la sociedad en que nosotros estamos viviendo tiene un pensamiento epicúreo. Este es el pensamiento que se sigue en el día de hoy. Si algo no le hace daño a otro, pues, y a ti te gusta, pues hazlo. Y el asunto es que si algo a usted le gusta, aunque usted crea que no le haga daño a otro, si está completamente contrario a lo establecido por Dios, si no le hace daño a otro, le va a hacer daño a usted. Y si no es avalado por Dios, obviamente le va a hacer daño a usted. En el día de hoy vivimos una sociedad hedonista. La gente practica las relaciones íntimas, las practica sencillamente buscando placer. Y se ha salido del marco en el cual Dios ha establecido esto. Y vemos nosotros, las consecuencias son funestas. Las enfermedades de transmisiones sexuales, la sífilis, la blenorragia o gonorrea, la clamidia, el chancroide, el chancro duro, el chancro blando. Tenemos nosotros el AIDS, el SIDA. Tenemos nosotros el herpes genitalis. Tenemos nosotros, por ejemplo, la verruga venérea y decenas de enfermedades transmitidas sexualmente. La tenemos nosotros en el día de hoy. Gente sufriendo esterilidades, gente con problemas realmente serios y potencialmente serios, enfermando un montón de gente por este tipo de práctica que ni le da gloria al Señor y que acarrea realmente elementos muy terribles con respecto a la vida de la persona que lo practica. Entonces, cuando Dios prohíbe algo, a veces la gente tiene la tendencia de creer que Dios le está quitando algo porque Dios es malo, porque Dios no quiere. No, Dios es bueno, toda bondad está en Él. Dios es misericordioso. Pero cuando Dios prohíbe algo, es porque Dios en su sabiduría sabe que cuando usted, mire usted, todo lo que Dios permite que se practique, en el marco en que Dios permite que se practique, es bueno. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, después de haber creado, dice, y vio Dios que era bueno. la maldad ha dañado las cosas. Cuando Dios prohíbe algo es porque sabe que hay maldad en ello. Y tarde que temprano, esto a usted le va a hacer daño. De ahí donde vienen las prohibiciones de Dios. Entonces, vemos nosotros que hay lujuria. Cuando la persona se dedica a practicar, a dar crédito, a vivir en ese tipo de vida lujuriosa, le va a hacer mal. Por eso el versículo aquí dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, por ejemplo, a nivel social, pasando un poquito ya del asunto de relaciones íntimas, sensuales y sexuales, vamos a pasar un poquito a las relaciones sociales. Por ejemplo, nosotros miramos que socialmente hay malos deseos que se levantan a nivel de sociedad. Tenemos las envidias, vamos a analizar esto, ¿por qué viene la guerra? Si usted estudia en el libro de Santiago, allí dice, ¿por qué viene la guerra? Dice, ¿acaso no vienen por vuestros malos deseos? Porque anhelan. Cuando usted analiza las naciones y analiza los países, usted se da cuenta que un país invade a otro porque alguien se cree superior que otro y se cree con derecho de quitarle la tierra a otro. De ahí vienen las guerras, de ahí vienen las conquistas, de ahí nacen los imperios. O deseo de poder político, deseo de ser más grande, deseo de ensancharse. ¿Por qué vienen las envidias? Bueno, porque alguien quiere obtener lo que otro tiene, que él o ella o no está dispuesto a pagar el precio que el otro pagó, o no ha tenido la oportunidad, o no se ha dado la oportunidad. Hay gente que en el día de hoy son envidiosos porque no se ponen a analizar las cosas grandes y las oportunidades que ellos han tenido y la han desaprovechado. Yo le he dicho a los jóvenes, por ejemplo, cuando me toca aconsejar a algunos jóvenes, en el caso nuestro, por ejemplo, viviendo aquí en Estados Unidos, usted sabe las enormes oportunidades que hay aquí en Estados Unidos. Y yo veo los jóvenes que se salen de las escuelas, high school dropout, para andar, como dicen aquí en inglés, hangueando, dicen aquí en Tex-Mex, en las esquinas con los pantalones en el suelo, con un cigarro de marihuana en la boca, perdiendo el tiempo. Ahora, estos mismos jóvenes se hacen delincuentes. Entonces, en su propia mente, ellos justifican asaltar a alguien, quitarle... por ejemplo, lo que yo hallo más detestable es el vandalismo. Usted compra un carro nuevo, con esfuerzo lo paga, trabajando honradamente, para que vengan cuatro sinvergüenzas y les rayen el carro, les rompan las llantas. A ellos no le ha costado nada. Ellos se sienten mal porque fulano puede manejar un carro nuevo y ellos no lo están manejando. Pero ellos están teniendo o han tenido las mismas oportunidades que el otro ha tenido. Lo que pasa es que el otro la aprovechó y ellos la han desperdiciado. Es lo mismo que aquí hay gente que se sientan en una esquina, en un barrio cualquiera, a lamentarse de su situación. Yo no puedo, a mí no me dan, a mí no me ayudan, a mí no me hacen. Pero probablemente los viernes lo que hacen es salir del trabajo que tienen e irse a la cantina a beberse el dinero que tienen. No mantienen a sus hijos, no tienen dinero, no se ponen a establecer un buen crédito, no viven una vida responsable. Otros con lo poco que tienen lo hacen en una forma responsable. Dios le va ayudando. ¿Se da cuenta? Mi punto es, el que es envidioso o envidia la oportunidad que otro tiene o envidia lo que otro tiene y lo envidia porque lo anhela para sí, diciendo el otro lo tiene y yo no he podido tenerlo. Y muchas veces, no digo que será el 100% de los casos, pero muchas veces, si usted se pone a analizar en su mente, quizá usted tuvo igual o mejor oportunidad que el otro al que usted le está envidiando. Esto es fácil. Mire usted, yo he visto gente con padres ricos que tienen la oportunidad de enviar a sus hijos a la escuela, lo envían a la escuela, los muchachos no lo aprovechan. Hemos visto padres pobres con sus limitaciones que se esfuerzan, mandan a sus hijos a la escuela y los hijos de estos pobres aprovechan y se titulan, hacen maravillas, y luego hay otras personas que carnalmente anhelan esto. Estos son los puntos, hermanos míos. Ahora dirá usted, hermano, ¿pero y qué tiene esto que ver con la iglesia? Muchísimo tiene que ver con la iglesia. Que si tiene que ver con la iglesia, nosotros, usted, si se llama cristiano, ¿aquí es donde viene? En vez de estar envidiando, en vez de estar anhelando cosas prohibidas, usted debe de estar trabajando. La Biblia nos habla y dice aprovechando bien el tiempo. Probablemente usted no tenga capacidad para hacer tal o más cual cosa que quizá usted anhele, pero sí puede tener la gracia de Dios para salir adelante y Dios ayudarle. Entonces, es facilísimo en el día de hoy usted escuchar un predicador diciendo esfuérzate y échate la plata para acá en el plato de la ofrenda y Dios te va a sacar adelante. Es más fácil hacer eso que practicar lo que yo le estoy diciendo. Hey, analice la oportunidad que usted tiene. Si quiere ser bendecido por Dios, va a tener que trabajar y trabajar mucho. Va a tener que trabajar el doble de lo que lo está haciendo. Ser responsable, obedecer, servir a Dios en todo el sentido de la palabra. Y si usted lo hace de esta manera, poco a poco, en lo poco es fiel, Dios lo va poniendo en lo mucho, va saliendo adelante. Dios genera paz y satisfacción en su vida. Oportunidades se van abriendo en su vida, de tal manera que usted, en esas oportunidades que se van abriendo en su vida, usted va pasando por ella y Dios le va levantando. Hermanos míos, esto es la verdad. Ahora, yo quiero que usted note, la gente ama las cosas materiales del mundo, ama al mundo y practica del mundo las cosas que no están prohibidas. Pero en el mundo, mucha gente no utiliza su mente para utilizar los medios que Dios le ha dado, sea financiero, sean materiales, para establecerse. Número uno, usted es responsable de su familia. Hay gente, hermano, que son responsables con todo el mundo menos con los suyos, con su hogar. Usted es responsable con su familia. Usted es responsable por sus hijos. Usted es responsable, número uno, por ello. Y está llamado de esta manera a responder. De esta forma, somos Diálogo Pastoral en el día de hoy. Vamos a ver una llamada que tengo por aquí, a ver qué está pasando por aquí. Buenas tardes, a ver. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Dios le bendiga. Doctor, estoy fuera del aire en Radio Luz. Estamos fuera del aire en Radio Luz. Ahorita, ¿quién tendría la culpa? Ok, gracias. Muy bien, voy a ir a una pausa y ya voy a ponerme de nuevo en el aire con Radio Luz. Sabía que algo estaba pasando por ahí. No dejes perder tu corona. Vela, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le traspasaron. Los que se burlaron se lamentarán. Medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Muy bien, vamos a checar a ver si ya entramos de nuevo en Radio Luz. ¿Estamos fuera del aire todavía? Gloria al Señor, vamos a ver. Cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. Muy bien, ya estamos por aquí. Gloria al Señor. Ya entramos de nuevo. Se salió del aire esto. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a abrir las líneas telefónicas ahorita y vamos nosotros a abriendo las líneas telefónicas a recibir las llamadas y contestar las preguntas que hayan en el día de hoy. 713-991-5760. Ahora sí. 713-991-5760. Llámenos por aquí. Tengo llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Yo quiero hacerle una pregunta respecto a medicina. ¿Aló? Hágala, hermana. Mire, una señora se cayó y se quebró la columna vertebral. Entonces, ¿usted cree que esa persona tiene como 95 años? Mm. ¿Y usted cree que resista esa operación que le van a hacer de prótesis, algo así? Prótesis. Bueno, la edad es un factor importante, pero lo que hay que ver es qué tan necesaria es hacer la operación. Y si es necesaria para estabilizar la columna, que no rompa la médula y una serie de cosas, hay que hacerla. Es como si, no importa que tenga 200 años de edad, si tiene un accidente y está sangrando y hay que operarlo de emergencia, hay que operarlo de emergencia. Todo depende cuál es el asunto. Y si no resiste, bueno, pues no resistió, pero si es necesario, hay que hacerlo. ¿Y si se deja así nomás que no la opere? Es que yo no sé cuál es la condición ni la prognosis. El ortopedista que tiene que ver cuál es el peligro de no operarla. Y si es peligroso no operarla, hay que operarla. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, quería saber qué es lo que piensa de la inmigración. Las leyes que están tratando de pasar ahorita. ¿A qué se refiere usted cuando dice qué pienso de la migración? Pues las leyes que están tratando de... Bueno, pero ¿qué quiere saber de eso? ¿En qué sentido quiere saber mi opinión? ¿Qué? ¿Que si está bien, que si está mal, que qué debe hacer un cristiano? ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano? Obedecer las leyes. Cada país tiene derecho de poner control en su frontera. Mire usted, si usted se va, si nosotros nos vamos ilegales para México y cruzamos el río, allá nos van a meter preso. Este país, Estados Unidos, es un país muy generoso. Ha permitido que la gente viole la ley y que venga, lo ha permitido, se han hecho de la vista gorda. Ahora con el terrorismo y eso, está mirando un peligro con las fronteras abiertas como están y el país tiene todo el derecho de poner las leyes que necesite poner. ¿Qué es lo que dice en la palabra de Dios? Dice que si maltrata a un forastero... Es que el país no está maltratando a ningún forastero aquí. Aquí es donde viene. Hermano mío, vuelvo y lo repito. Estados Unidos de América, a los forasteros aquí, ¿qué país, hermano, va a permitir que gente crucen? Y esto no estoy diciendo que soy antiinmigrante ni nada, vamos a hablar con justicia. ¿Qué país del mundo va a permitir que un montón de gente, hermanos míos, millones de personas crucen la frontera y vengan y vivan sin papeles? Estados Unidos lo ha permitido. Estados Unidos no está maltratando a ningún forastero. Bueno, eso es su opinión, hermano. Ya le dije la mía y bueno, dejémoslo ahí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estoy gozando con su programa. Gracias, hermano. Quiero hacerle tres preguntas, pero la primera es referente a los apóstoles que estaban sacando a los demonios y no pudieron salir. Y tuvieron que regresar con Jesús para que él les advirtiera que por qué no salía. Bueno, note usted que Jesús dijo allí por falta de fe. Por vuestra falta de fe. No, el demonio no salía, no era porque no, ellos no tenían la autoridad para hacerlo, sino que la autoridad se ejerce y está ligada con la fe. Jesús dijo que fue la falta de fe y dijo este género, no era género de demonio, sino la duda de ellos, no sale sino es con ayuno y oración, la poca fe. Ajá, y la otra es si es los homosexuales o las lesbianas tienen oportunidad de ser salvos. Si cambian de vida y se arrepienten, claro. El lesbianismo y la homosexualidad es como cualquier otro pecado. Y si la gente cambia su estilo de vida, cambia su forma de ser y se arrepiente, el Señor le perdona. Sí. Ahora la pregunta es una médica. La médica es referente a la presión alta. ¿Por qué los médicos prohíben tomar el que tome uno café? Y la otra es... Porque hay gente, oiga bien, que cuando tiene presión alta, el café, la cafeína es un estimulante. Tiene la tendencia, la cafeína, a estimular el sistema nervioso central. Y estimulando el sistema nervioso central, tiene la tendencia, en algunas personas, no en todas, a causar un poco de vasoconstricción. Y la vasoconstricción tiene la tendencia a aumentar un poco la presión. Entonces, esa es la realidad del café con la hipertensión. Porque también prohíben la sal, ¿verdad? Y la sal, claro. La sal tiene la tendencia a retener agua. Cuando la gente utiliza mucho la sal retiene líquido, les retiene agua, y la retención de agua tiene la tendencia a disparar la presión. ¿Ok? Muchas gracias, hermano. Gracias por recibir mi llamada. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, buenos días ya. Buenas tardes, perdón. Adelante. Hermano, yo quiero hacerle una pregunta referente a... ¿Usted cree que nosotros como humanos, y Dios, ¿verdad?, que es nuestro Padre, el Salvador, ¿usted cree que hay una preferencia para, por decir así, a este varón lo quiero más porque obra más con las cosas que yo he puesto? Y, o sea, ¿usted me entiende, pastor, lo que yo le quiero? En otras palabras, la pregunta suya, ¿no estaría yo pecando con preferir a alguien? Okay. Mire usted, hay que hacer una... No, pues nosotros no podemos tener preferencia con nadie. Ahora, obviamente, hay gente que nosotros estamos más cercanos con ellos porque ellos están más cercanos con nosotros. Hay gente que por sus acciones nos ofrecen su amistad. Y obviamente, si usted, por ejemplo, habla más conmigo, intercambiamos más, yo tendré la tendencia a ser más amigo suyo que de otra persona que yo, en una forma circunstancial, solamente nosotros hablemos. Pero eso no significa que yo deba de tener preferencia con usted con respecto a la otra persona. ¿Se entendió? Gracias, hermano. Bueno, Dios le bendiga. El que usted comparta más con alguien no significa que lo prefiere en desprecio de otro, sino que si tiene más confianza con alguien, comparte más con esa persona, va a estar más cercano con esa persona en una forma natural. 713-991-5760. Por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Gracias, hermano Edwin. Buenas tardes. Adelante. Hermano, disculpe. Fíjese que yo quiero hablarle acerca del amor y el perdón de Dios. Ajá. Pero, ¿qué pasa, hermano, cuando no ha sido violado por un hombre que no conoce? Pero yo perdono, pero ¿será que lo tengo que amar? Cuando nosotros hablamos de amar, no significa que usted tiene que ir a saludarlo todos los días, ni ir a beber café con él, con la persona que le violó. Sencillamente, cuando usted habla, amar es una actitud. Ahora, si esta persona se mirara en desgracia, tirado en la calle, y usted es la única persona que tiene la oportunidad de salvarle la vida, de sostenerle, de darle de comer, tendría que hacerlo. ¿Entiende? Parte del perdón es, usted reconoce que ha perdonado a esa persona, cuando se recuerde de esa persona, nunca se le va a olvidar el acto que esa persona le hizo. Pero cuando se recuerda de esto, no se recuerda de él con rencor, ni con odio. Porque hay gente que dice, no, el que perdona olvida. Y eso es mentira. Yo puedo perdonar y no olvidar. Porque la memoria y el recuerdo ahí van a estar. Pero la memoria y el recuerdo que genera dolor, entonces es una memoria y un recuerdo que me indica que yo no he perdonado todavía. Pero si yo recuerdo, pero no recuerdo con dolor, y en el fondo de mi corazón yo entiendo y yo sé que esa persona, pudiese yo, esa persona, ayudarle, entonces, y estaría dispuesto a hacerlo, significa que yo he perdonado, aunque no tengo que estar compartiendo con él o con ella. ¿Okay? Hermano, lo único es de que, fíjese que cuando yo veo a esa persona, yo me siento así como con temor. Él, ya perdoné, pero me da temor, y luego trato la manera, pues, de tomar otro. Ahora, ¿y por qué esa persona no fue a la cárcel? Lo que yo no entiendo. No. Porque un violador hay que sacarlo de circulación por un buen tiempo. Porque así como, si no se ha arrepentido, como le violó a usted, puede violar a otra persona. Sí. ¿Ok? Está bien, hermano. Bueno. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Y eso no tiene nada que ver con el perdón. Pero alguien que viola a alguien está violando la ley. Y también otras personas pueden estar en peligro. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, pastor. O sea, con el caso del homosexual, cuando ese tipo practica esto, o sea, es algo similar cuando la mujer pierde su virginidad, nunca más vuelve a servir. ¿Qué pasa con ese tipo? Yo no entiendo lo que me está diciendo. Por ejemplo, o sea, que si alguien es homosexual, luego después dice, ya no soy homosexual, ahora soy hombre. Ya este tipo pues perdió su virilidad, su forma de ser hombre. No, porque el homosexualismo es una conducta aprendida. Eso se aprende. Y hay gente que son homosexuales porque tienen problemas mentales. El homosexualismo es un problema mental, es un problema psicológico. Las homosexuales vienen, no nacen, se hacen. Y vienen, se hacen de hogares destruidos. Gente donde hay problemas en el hogar. Entonces, cuando Cristo viene, ese hogar es restaurado. Esa persona es restaurada y esa persona puede funcionar en la forma natural como Dios le ha creado. ¿Ok? Okay, claro. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, usted un día dijo de la Biblia, de los libros que le adhirieron más. ¿Me podía hacer cuáles son esos libros? Los 7 libros deuterocanónicos de la Biblia católica. Primera, segunda de Macabeo, primera y segunda de Tobías, el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, el libro de Judí, la adición a Daniel y el libro de Siracides. ¿Ok? ¿El último cuál es? Siracides. Dios le bendiga. Muy bien, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos con ustedes. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Línea libre, usted puede llamarnos 713-77. Ah, bueno, ahora sí es verdad que se me olvidó el teléfono. 713-957, Juan. 5760. Ahora sí. Llamada por aquí. Buenas tardes. ¿Sabe lo que me estaba recordando, Juan? Perdóneme, hermano o hermana, no me cuelgue. Que estaba checando que el código de emergencia cuando uno va piloteando, volando el avión, el código es 7700, es el SQUAT cuando hay una emergencia. Y esto, yo creo que esto era lo que tenía en la mente. Bueno, adelante, hermano, Dios le bendiga. Pastor, buenas tardes. De acuerdo a lo que usted está diciendo de la influencia del cosmos en la gente, en nosotros, pues los seres humanos, uno, al tener la palabra, lo que hace es abrir un camino. O sea, quiero decir, nunca se va a ir la inclinación que uno tiene por el mal, pero uno tiene que escoger lo que Dios dice. Mire, la carne se crucifica, ¿verdad? Pero la carne, no, cuando hablamos de carne estamos hablando de deseos, pasiones. Nuestros deseos. Nuestros deseos, pasiones naturales, tratan de reaccionar cuando estamos en contacto con el mundo y las cosas del mundo, y el cosmos satánico trata de que despertar esas pasiones y esos deseos. Eso se controla. En otras palabras, el pastor más espiritual de Houston, el pastor más espiritual del mundo, si se descuida, deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de estudiar su Biblia, deja de practicar el Evangelio, poco a poco los deseos carnales van a ir despertando. Eso está controlado. ¿Cuándo eso se va a ir? Cuando seamos transformados en el arrebatamiento de la iglesia. O sea, que uno siempre está sujeto a las pasiones. Hay que sacrificarlas. Exactamente. ¿Ok? Okay, muchas gracias. Dios le bendiga. Por eso dice, no proveáis para la carne, dice Pablo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta acerca de que mi esposo pasa de la presión y se le tapa mucho la nariz. Se le tapa la nariz. Ajá. Bueno, ¿qué quiere saber? ¿Qué puede hacer con eso? Bueno, lo primero que yo le diría es que su médico lo cheque. Ahora, la nariz, ¿por qué se tapa? Puede ser una rinitis alérgica, puede ser alergia, que lo más probable que sea. A veces las coanas dentro de la nariz, hay unos hoyitos allí, que hay una diferencia de presión entre la presión atmosférica y la presión dentro de los senos paranasales, que traen procesos de sinusitis, y hay ciertos procesos que se dan allí. Entonces habría que checarlo a ver qué puede hacer eso. El único problema de la nariz y presión alta es que a veces cuando la presión está muy alta se rompen los capilares de la nariz, la gente sangra por la nariz bastante. Pero si la nariz está congestionada puede ser que sea proceso alérgico. O a veces hay desviación del tabique nasal, a veces las coanas están muy irritadas, hay que checarlo. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Hermano, Dios le bendiga. Una mujer que tiene quistes en los ovarios puede quedar embarazada. Depende del tipo de quiste. Hay lo que se llama ovario poliquístico. Una mujer con ovario poliquístico generalmente no queda embarazada, es estéril. Una mujer que tenga solamente un quiste en el ovario, entonces el ovario que si no es poliquístico es un quiste en el ovario, sí puede quedar embarazada. Ahora, si hay múltiples quistes en un ovario, como son dos ovarios, y quizás un ovario no pueda ovular, pero si el otro no está quístico, con el otro ovario puede ovular y como quiera quedar embarazada. Hermano, disculpe, ¿en cuánto tiempo una mujer se puede dar cuenta que está embarazada? ¿Hasta el mes o antes del mes? Normalmente, la primera señal de que una mujer se da cuenta de que probablemente esté embarazada es cuando no mira llegar su periodo. Pero para hacerse un examen. Espéreme. Tranquila, hermana. Número uno, cuando no mira llegar su periodo, inmediatamente comienza a sospechar que está embarazada. A veces, no obstante, cuando el óvulo fecundado ya está embarazada, comienza a anidarse en el útero, en el endometrio, esa anidación hay un pequeño sangradito y la mujer muchas veces la confunde con una menstruación, pero no es. Entonces, los primeros síntomas es la pérdida de la menstruación. La otra forma es que la mujer comienza a darse cuenta que se le miran venas en su pecho, comienza a verse como si fuera telaraña, las venas azules comienzan, eso es otro síntoma. Por el cambio hormonal se comienza a agrandársele sus pechos, un aumento en la frecuencia urinaria, comienza a orinar más por el aumento de la matriz que comienza a crecer, le aplana la vejiga y retiene menos la orina, hay un aumento en la frecuencia urinaria y todo eso. Entonces, normalmente ya en el primer mes, las primeras 4 semanas, Ya se puede saber si la persona está embarazada. Hay pruebas que pueden detectar en la orina la gonadotrofina coriónica, que es la hormona de la placenta. Se puede detectar muy temprano, tan temprano como a las 4 semanas. ¿Okay? Muchas gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Hermano, el Señor le bendiga. Amén. Tengo una pregunta que hacerle, hermano. Lo escucho por la radio. Ajá. Hermano, quisiera saber si los malos pensamientos o qué diferencia hay entre un mal pensamiento originado por el corazón del hombre y un dardo del enemigo y cómo podemos nosotros... Bueno, no, bueno, bien sencillo, facilísimo, hermano. ¿Me escucha por la radio, me dijo? Porque eso es facilísimo, hermano. En primer lugar, y es difícil también en algunas ocasiones diferenciarlo. Lo primero que nosotros miramos cuando es un dardo del enemigo, quizás usted no se ha expuesto, oiga bien, a un ambiente que pueda generar ese pensamiento. Usted está tranquilo, quizá ni está pensando en eso, y de repente le llega el pensamiento. Ahí está el dardo. Hay ocasiones, eso es el enemigo. Hay ocasiones que el pensamiento llega después que usted ha tenido una experiencia, se ha expuesto, ha caminado por cierto lugar, ha andado por cierto sitio, ha mirado algo, ha escuchado algo, y luego se prende en su pensamiento eso que miró o escuchó. Ahí obviamente, aunque el diablo genera y está en todo, pero ahí obviamente usted tiene más la culpa por usted haberse expuesto al ambiente que estando inocentemente de repente le llega el pensamiento. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. No había nadie por aquí, se me desesperó. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Sí, Dios lo bendiga. Quería saber si me podía explicar Mateo 18:18. ¿Qué quieres saber de Mateo 18, 18? ¿A qué se refiere a lo que atéis en la tierra será atado en los cielos? Se refiere al poder que tiene la iglesia en la oración. Dice allí, si dos o más de ustedes se ponen de acuerdo, un acuerdo, una unidad, todo lo que aten en la tierra, que atemos conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, la iglesia tiene poder y autoridad para rechazar ciertos elementos, acciones del maligno, cosas que se opongan a la voluntad de Dios. El Padre Nuestro dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad. La iglesia cuando ora la voluntad de Dios en la tierra, lo que es la voluntad de Dios se hace. Hechos capítulo 4, vemos ese tipo de oración. La iglesia orando a favor de aquellos, los apóstoles que estaban presos y cómo Dios respondió en una forma maravillosa. ¿Ok? Ok, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga, bye bye. 713-991-5760, línea abierta, síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará a medianoche. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. No me cuelgue, llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Amén, hermano. No me cuelgue. Primera línea, buenas tardes. 17, Isaías profetiza la destrucción de Damasco. Y... Oiga, no le escuché bien. De nuevo. En Isaías 17, dice que él está profetizando que va a haber una destrucción, que va a quedar en ruinas Damasco y otras ciudades, Siria. Uh-huh. Acuérdese que cuando Isaías profetizó, el imperio sirio estaba en su apogeo, e Isaías profetizó de la invasión del norte que iba a venir sobre Israel, pero también profetizó de cómo Dios a su tiempo iba a lidiar con esa nación que iba a invadir a Israel. Ah, porque el pueblo fue entonces desobediente, ¿verdad? Claro que sí. Ah, bueno, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Quisiera hacerle una pregunta médica, hermano. Adelante. Fíjese que yo estaba un poco mala de la tos, entonces me tomé una cucharada de miel con limón, que me dijeron que era muy bueno, uh-huh. Pero me dio ayer mucho mareo, dolor de cabeza, al nomás tomarla y un temblor en el cuerpo. Mire, le voy a decir, yo no le puedo asegurar 100% que haya sido esto, pero le voy a decir que pudo haber sido. Sí. La miel de abeja, las abejas la hacen con polen de flores. Sí. Ok, entonces las abejas fabrican la miel de lo que sea. Hay miel de abeja que está fabricada de trigo, de gluten de trigo. Hay otra que está fabricada de naranja. Hay otra que está fabricada de flores, de rosas, de fresa. Todo depende de qué es la planta que se está dando cuando la miel de abeja anda buscando para hacer la miel. Ahora, si usted es alérgica, oiga esto es importante. Si usted es alérgica, por ejemplo, al gluten del trigo, usted no sabe de qué hizo la miel, la abeja esa miel. Y la abeja, la miel la hizo de trigo. A usted le va a dar una reacción alérgica que hasta la puede matar. Si usted es alérgica, por ejemplo, al polen de la naranja, y la miel de abeja fue hecha de polen de naranja, ahí está la sustancia alérgica. Cuando usted se bebe esa miel, la miel la va a matar a usted. Le va a dar una reacción alérgica tremenda y probablemente esa es la respuesta a eso que le ha pasado a usted. Gracias, hermano, y Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, aló, hermano, Dios le bendiga. Amén. Tengo dos preguntas, una médica y una... Y una bíblica. Uh-huh. Oiga, ustedes quieren el paquete completo y no pagan ustedes. No se crea. Adelante. No. Mire, la de la Biblia es que si una hermana es divorciada, ajá, porque el esposo la dejó y tiene 16 años sola y encuentra a alguien que se quiera... La pregunta es si el esposo que la dejó se metió con otra. Sí, sí. Ok, si se casó con otra y está haciendo vida con otra, uh-huh, la inocente que fue abandonada, conforme Mateo 5:32 y Mateo 19:19, se puede volver a casar. Okay. Si el marido está guardadito, la dejó pero está guardadito y no han tocado a nadie, el pobrecito, y está por allá, no se puede volver a casar. No, él la dejó por otra. Ok. La segunda es, si es casada nomás por el civil y si se quiere volver a casar, ¿se comete pecado? Bueno, le estoy diciendo, el marido la dejó y la dejó por otra. La abandonó, está libre para casarse conforme Mateo 5:32. No, pero si nomás sospecha. Es que por sospecha no se debe la gente hacer nada. Hay que agarrar la camarita, perseguir a ese hombre y pescar lo que está con otra señora, haciendo vida con otra señora. Okay. A la médica es que yo cuando me golpeo, hermano, se me ponen unos moretones bien feos en las piernas o donde sea que me golpee. Bueno, puede ser que las paredes de los vasos sanguíneos, de los capilares, sean muy frágil. Y si hay fragilidad capilar, entonces puede darse eso. ¿Ok? Gracias, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Ya nos vamos en 5 minutos. La línea está libre, síganos llamando. Él ya no tardará con poder. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. No me cuelgue. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Adelante. Mira, me colgó. Le dije que no me colgara y me colgó. Adelante, hermana. Y mi pregunta es la siguiente, hermano. Similar a la anterior. Una hermana que ha sido divorciada, pero luego convivió con su mismo esposo por otros años, ya estando divorciada, pero ahora parece un siervo de Dios, está casado, luego se divorcia y viene y se... Eso es un lío, hermana, que en 30 segundos yo no puedo desenredar ese lío. Eso hay que sentarse como una hora a ver cuál es... ¿Cómo son todas las rutas y checarla con la Biblia? A ver en qué está parada esta hermana. Ok, en 30 segundos no creo que pueda yo desenredar eso. Ok, gracias, hermano. Dios me la bendiga a usted. Gloria a Dios. Siéntese con su pastor y chequen todo eso. A ver. Dios le bendiga. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante, mi hermano. Oh, sí, le quería hacer una pregunta porque están tocando el tema de la homosexualidad. Bueno, a ver con qué viene usted, porque ya usted, yo lo conozco, ya yo sé. Adelante. Es un caso muy típico en algunas iglesias que ocurre que hay personas de que han dejado su vida homosexual por fuera, asisten a la iglesia, pero en el fondo se autoestimulan. Ese tipo de personas que... Eso está mal, olvídese. Han dejado la vida homosexual por fuera, pero siguen practicando inmoralidad sexual. En Romanos 1, 18 al 32 nos habla de gente que recibe retribución a sí mismo debido a su extravío. De eso está hablando. Y aunque sirvan en la iglesia, pastor. Sirvan donde sirvan, están mal. ¿Ok? ¿Quién es la persona más indicada para corregirla? Bueno, esa persona debe de confesar sus pecados y ministrárselo. Y la decisión de apartarse de ese pecado es de esa persona. Porque ¿quién lo va a hacer? En el fondo se puede expulsar o aceptarla como es. Bueno, pero usted mismo está diciendo que esta persona no está confesando lo que hace, solamente está... No, por supuesto, o sea, ahí está, digamos... Bueno, pero si y la pregunta es, ¿cómo sabe usted? ¿Le dijeron a usted o usted se lo sospecha? Bueno, no. Porque escuche, espere, porque si la persona lo está practicando y no se lo ha dicho a nadie... A menos que Dios se le haya aparecido a usted o a otra persona diciendo, mira, fulano... No, ya hablo de una confesión de ese individuo. Acuérdense que hay personas que buscamos a quien contarle. Pero bueno, yo no entiendo. Mi punto es, si esa persona no lo ha confesado, ¿cómo lo sabe usted? Es que no lo va a confesar en público. Pero lo confesó en privado. Claro, por supuesto. Lo confesó en privado, hay que ministrarle. A esa persona hay que ministrarle. Y el pastor tiene que ministrarle a esa persona. ¿Ok? Bueno, okay, Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Ya nos vamos. Nos queda un minuto y ya nos vamos. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará. ¿Cuántos minutos de descuento tenemos, Juan? Llamada por aquí. Buenas tardes. Amén, hermano. Hermano, una pregunta médica, hermano. Ajá. Cuando a uno le dice al doctor que se le fue un coágulo para los pulmones, ¿eso a qué se debe? ¿Y si eso es una embolia pulmonar. Espéreme, porque ya casi me voy. Escuche. Un coágulo en los pulmones viene... puede ser que la persona tenga varices en las piernas. No, porque me operaron. Espéreme. ¿Me va a oír o no me va a oír? Ok. Esta persona puede tener varices en las piernas, y de las varices, que las varices son sangre coagulada, un coágulo se puede ir. Cuando a una persona la operan y le hacen una cirugía, corre riesgo en ocasiones de que se vaya, de que queden coágulos y esos coágulos se vayan a los pulmones. A veces la embolia puede venir de grasa, pedazo de grasa que se va en la sangre a los pulmones. Es muy peligroso, extremadamente peligroso. Entonces hay tratamiento que el médico da, en este caso para disolver esos coágulos. Es extremadamente peligroso una embolia pulmonar. Embolia en el corazón puede dar infarto al corazón, embolia en el cerebro puede dar un stroke en el cerebro. ¿Y es que me dieron pastillas para la blood thinner? Claro que sí, le dan, le dan Coumadin, le dan Coumadin, warfarina, Coumadin, para, escuche, para diluir la sangre. Ahora tiene que tener cuidado de no herirse ni beber aspirina con eso, porque puede tener hemorragia. Y el Coumadin es para disolver ese coágulo, pero es algo muy peligroso, hermana, ¿ok? Amén, hermano. Bueno, Dios le bendiga a usted. Muy bien, ya nos vamos. Dios le bendiga. ¿Cuántos minutos de descuento tenemos, Juan? Montón. Gloria a Dios. Ok. No, ahí ponemos el cántico de Luis Serna. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Será hasta mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.